digas que lo siento. Tú lo fuiste, enseñar tiempo. No me interesa fallar, no me tiento. Que yo sueño que les pase algo violento.